Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Otra vez aquí en la radio del alma. Por fin hemos rebasado los 7.000, las 7.000 visitas desde que empecé. Bueno, se empezó en enero, febrero, como un experimento esto. Y gracias a la invasión masiva a través del MySpace, nada, hoy he visto que habían 7.000 y pico visitas. Ya sé que para una página web lo normal, lo estándar, es que para tener éxito tengas que tener 10.000 visitas diarias. Yo con 7.000 visitas ya os digo muchas gracias de corazón, de verdad. Bueno, saludo a todo el mundo y doy la bienvenida otra vez a toda esta gente que está apareciendo, que está sacando la cabeza aquí en la radio del alma, desde la puerta del MySpace. La verdad es que me están volviendo loco, porque venga mensajes y requests y no sé qué y no sé cuántos, pero bueno, me estoy disfrutando muchísimo porque las críticas son buenas. A ver, sí, me había apuntado aquí. Recordatorio, ¿vale? Haced el favor de anotaros en la caja de suscripción que hay en las dos páginas. Ahora la he puesto también en la de MySpace y en la de siempre, la oficial, laradiodelalma.blogspot.com. Es para teneros fichados. No, porque así me hacéis un favor también, porque cuando consiga tener una lista que pese un poquillo, puedo buscarme la vida con algún sponsor al que no dejaré hacer publicidad en masa, sino nada, solo que sea un mecenas de corazón, no sé si existe, pero bueno. Y para poderme como mismo, yo qué sé, arreglarme el coche y no ir sin seguro. Uy, espero que no esté escuchando ningún policía esto. A ver, eso, los recordatorios. Anotados, por favor. Ahí poneros vuestros mails y así. No soy muy paliza, solo envío cada vez que cuelgo una emisión nueva. Os doy un toque para ver, para que la escuchéis. Y después también he puesto, si ya veréis, un pajarito con una nube, que es Odeo, que pone Send me a message. Es para dejar mensajes de voz. Dejar vuestras críticas allí, o alabanzas, en audio. Y así os escucho y nos escuchamos unos a los otros. ¿Vale? Como siempre, he empezado con la música de Frozen Light, Dragons of Pern, pero ahora os voy a poner una, alguien que viene de Berlín, Howie D. En su página de MySpace, los tags son Electro, Down Tempo y Ambient. Ya veréis que hoy os voy a hacer, he hecho una batida por el MySpace madrileño y bueno, México, Colombia, hoy, yo qué sé. Ahí, esto es un puzzle. Y si no fallan, también tienen que venir unos invitados, pero bueno, hasta que no vengan, yo no digo nada. Vale, os pongo Howie D. Howie D. desde Berlín. Su pieza, mira, qué casualidad, se llama MySpace. Thank you. saludo desde aquí, para Colombia, para Andrea. Ahora la escucharemos más tarde. Pero igual estaba escuchando en directo. Para los que queráis escuchar esto en directo, siempre los martes de 10 a 12 de la noche, hora local, hora aquí, pues que explota la nave. De 10 a 12 de la noche, la podéis escuchar en directo a través de la página web de Radio Star Tarrasa, que es www.radioestartarrasa.com. En el blog también hay un link allí, y desde allí, mira, hacéis sumas, restas, allá depende de dónde estéis del planeta escuchando esto, y me escucháis en directo, ¿vale? Ahora os voy a leer, me voy a hacer un poco de autopropaganda, pero es que me llegó un mail que me hizo mucha ilusión y además me gustaría compartirlo contigo. Es de Vilma Ferraro, de Buenos Aires, y decía: gracias, porque a través de tu bella radio consigues que se sigan despertando las almas dormidas, que se corra el velo de la oscuridad, que se desconecten de la Matrix, que dejen de vivir en Planilandia y que por fin recordemos la verdadera esencia de luz que somos los seres humanos. El ser que despierta la luz sabe que le aguarda un camino difícil y en algunos casos muy solitario. Pero aunque dude por momentos, tiene la certeza de que su alma es vieja y que ha vivido todo, que es un poco alquimista, un poco ateo, un poco católico, un poco budista. Esto no estaba, pero lo agrego yo. Pero ha llegado a la conclusión de que es un ser de luz, evolucionando. Te envío un abrazo de luz. Te lo devuelvo, no porque no lo quiera, ¿eh? Te envío el mío, un abrazo de luz. Vilma, y a ti, que estás ahí detrás. Como siempre, un abrazo de corazón gigante, luminoso, sincero. Venga. También, a través del mail. Es que antes me hinchaba de buscar cosas. Ahora ya, gracias a Dios, todo. Hay un feedback bestial y me llega hasta demasiada información. Tengo que ir canalizándola poco a poco. ¿Qué es Zazen? Ahora escucharéis la voz del maestro Zen, Kosen. Rocco, desde La Paz, Bolivia, escuchó uno de los podcasts, aquel en que venía Óscar Canelas, Namagusa Bots, aquel monje Zazen, y me dijo: mira, escúchate esto que te va a gustar mucho. He cogido la voz de este maestro Zen, la he superpuesto a la música de Bert, de Frozen Light, de este mismo que estará escuchando ahora debajo, de su pieza Solarized, y nada, luego he hecho una chapucilla de las mías, ¿vale? Rocco está, bueno, el dojo Zen de Rocco, la página web es www.zen-deshimaru.com.ar/Bolivia. Y va, escuchemos a este maestro Zen. Todos somos maestros por eso. No duermen, no piensan. La mayoría de la gente no comprende lo que es Zazen. Es muy simple, pero hacen todo al revés. Piensan que es un cuerpo que toma una postura especial, muy complicada y muy dolorosa, y que hay que buscar en algún lugar, a no sé dónde, el espíritu. Es así que piensan la gente. Bueno, se sientan y dicen, bueno, ¿cuándo va a terminar la cosa? Me duele. Es una tontería. Y se ponen o a dormir, así se pueden olvidar un poco, o a pensar a cualquier cosa. Mi mujer se queda en Buenos Aires, me aburro un poco, sin ella, ¿qué voy a hacer? La, la, la. Y son así, sentados como monos en una piedra, pero el zazen nada que ver con esto. El zazen es el espíritu eterno, inmortal, que mira y que comprende que conciencia y energía crea la realidad. La realidad de zazen es su ser, también es el cuerpo, pero el cuerpo es la realidad de la conciencia. Así cuando pueden tocar este punto, comprender, ver las cosas de esta dimensión, no hay cárcel, no existe cárcel, no existe dolor, no existe muerte, no existe nada. Solamente no hay que equivocarse de punto de vista. El Anyashinyo le dice, Shiki sokuze ku, ku sokuze shiki. Shiki fui ku, ku fui shiki. Shiki es la realidad. Ku es la energía. Conciencia y ku y energía crea la realidad. Esto es certificado por la ciencia moderna de la física cuántica. La idea de la física cuántica es que en realidad el espíritu humano es más rápido que la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es la realidad. Más allá de la luz no hay más materia. Así en zazen, sentado en zazen, hay que volver a la conciencia raíz, conciencia eterna. Y no dejarse engañar por los conocimientos, con lo conocido programado en el cerebro, córtex, neocórtex. Olvidar esto. Olvidar el viejo conocimiento. Porque sin la conciencia que certifica que existe algo, todo es vacío. Ku. Durante zazen hay que volver a ku. Incomunicación, ansiedad, ahogo, desorientación. Tómate la pastilla azul de Matrix. I love surf the Babylon. Conecta con la radio del alma. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa, 100.5 FM. Y recupera las riendas de tu vida. Empapada en tu almohada. acentos de la nada. Se murmuran sin palabras. Nos ronda el silencio, nos rozan los vientos. Se ilumina el cielo, se siente el te quiero. Nos cubre una manta, nos quedan las almas desnudas e en calma. Somos uno frente al alba. Nos ronda el silencio, nos rozan los vientos. Se ilumina el cielo, se siente el te quiero. Nos cubre una manta, nos quedan las almas desnudas en calma. Somos uno frente al alba. Se brisa de la que nace en el valle y llega hasta la cima, recorriendo tus paisajes. Voy de esquina a esquina, me sumerjo en tus besos como luz al día. En calma, uno frente al alba. Nos ronda el silencio, nos rozan los vientos. Se ilumina el cielo, se siente el te quiero. Nos cubre una manta, nos quedan las almas desnudas en calma. Somos uno frente al alba. Las manos abiertas, sudando, dispuestas, guardando caricias, rayando la vida, dormir en sus brazos, futuro de un lado. Los ojos que entrego descansan cerrados, tus labios tan míos, mi pelo enredado, los cinco sentidos, los pies que descalzo. Andrea Botero, desde Colombia. Es una cantautora. Bueno, supongo que no hace falta que lo diga. Uno frente al alba se llamaba esta pieza. Ya verás que aquí, al final, acabamos siempre diciendo lo mismo. Todos somos uno. Y que pronto aparecerá esa alba. Parece que estemos a oscuras. Bueno, parece no, estamos a oscuras, pero poco a poco la luz se va haciendo más clara. Estaba hablando de este monje Óscar Canelas, Namagusa Bots, y ahora he recuperado aquí un mail también. Para la gente que está aquí en Tarrasa, igual les puede interesar. En el Samasati, una de estas comunidades, es un local de fiesta, teóricamente, pero cuando entras y estás allí respirando un rato, ves que hay algo más de trasfondo. Igual como en las papilas gustativas. No hay solo velas para decorar. Supongo que son nuestras iglesias de ahora. Y allí, ahora los sábados, en la sala de arriba del Samasati, Óscar Canelas y Sergio, pues, montan a hacer, sí, hacen directos con, supongo, con didgeridoos, música electrónica y sobre todo muy buen rollo y mucho corazón, que es lo que falta. A ver, os voy a presentar. Hoy venga, hoy es día de presentaciones. Ya que se está haciendo la radio del alma más grande, vamos a presentarnos. A ver, antes de presentarnos, espera, que estamos. Estas dos piezas indias son de Charles Littlef, nuestro indio particular de la radio. Seguimos con el fondo de Frozen Light. Seguimos en el espacio. Pues navegando a través de MySpace, he contactado con Radiomorfosis XY. Son una radio de México, de, a ver, San Cristóbal de las Casas. Su conductora es Mayra Ibarra. Y ves, aquí mi apunte pone leer mail. Mayra, yo le dije que sería interesante. Poco a poco ya os iré diciendo, además de ser una radio, un programa de radio donde puedas relajarte, escuchar buena música y escuchar a zumbaos como yo y los que vienen por aquí, pues esto es una herramienta para el futuro, para crear una red humana, una red anímica humana, por si las moscas, porque esto cada vez, la realidad cada vez aprieta más y cada vez va peor. Y creo que es necesario tener un bote salvavidas. Y para mí es, esto no es solo un medio de comunicación, es una cadena de manos tendida. Al principio iba a decir intenta ser, pero no, ya lo es. Porque cada vez la gente responde. Claro, la gente se sorprende de que haya alguien, un loco aquí detrás, que no tiene un puto duro, que tiene que estar allí viviendo en casa de sus padres aún, porque hace 2 años se derrumbó la vida y aún, y decidió que ya no quería entrar más en el sistema donde estaba viviendo, y que quería intentar luchar por lo que creía. Es eso yo, ¿eh? Hablo aquí en tercera persona porque pues eso, la gente se sorprende, pero no sé por qué, supongo que como es verdad, como hay sinceridad, y no sé, como me tomo con un juego, aunque sea en serio, pero intento ser un niño, intento ponerle todo el corazón y toda la pasión, pues eso llega al otro lado. Y al otro lado hay más corazones, más niños y niñas, y y esta señora, señorita, que aún no lo conozco, Mayra Ibarra, pues contestó a mi propuesta de decir, vamos a colaborar, vamos a hacer, ya que hay una red cibernética del espacio, de no sé qué, todo mecánico y digital y toda esta, que es una herramienta, evidentemente. Gracias, no voy a despotricar, porque si no, gracias, si no fuera por esto, no podríamos conectarnos, ¿no? Pero ya está bien usar Internet como una herramienta. Después conectar a nivel humano. Su mail. Me quedé escuchando tu programa y lo que comentabas acerca de MySpace, lo cual comparto. Torni, me quedé escuchando tu programa y lo que comentabas acerca del Space, lo cual comparto. Ya que en un mundo a donde pareciera faltar amor, la existencia de artistas es una esperanza de que todo no está tan mal. Qué chido que quieras divulgar todo eso. Mi programa, su programa es este, Radiomorfosis XY, es muy juvenil y muy crítico. Estuve durante 2 años en la radio privada de San Cristóbal, hasta que fui censurada por el presidente municipal y el dueño huevos blandos de la radio. Me acusaron de ser una mala influencia para los jóvenes de la ciudad, ya que según ellos promuevo la rebeldía y nunca los orienté por el camino del bien. ¿Qué será para ellos el camino del bien? Y yo, que según solo promuevo la música que requiere de espacios para ser promovida, espacios que no hay aquí. En fin, ahora estamos de vuelta a través de la radio del gobierno. Qué raro, ¿no? El caso es que me estoy portando medio bien para aprovechar el espectro, mientras me dejen. El promo está igual de loco y arrogante que nuestras transmisiones al aire. Ojalá que algún día puedas escucharnos online. Seguro que sí. Un gusto escucharte, me declaro parte de tu comunidad porque vendré con frecuencia a ver qué se me pega. Gracias. Cuando se refería al promo, es que ahora vas a escuchar un promo de lo que era antes Metamorfosis. Antes era solo Radimorfosis, perdón. Y ahora es Radimorfosis XY, supongo que han tenido que cambiar el nombre por historias legales, no sé. Espero que, no sé cómo vamos a colaborar, pero así se empieza a jugar, ¿no? Poniéndose de rodilla, coger las canicas y venga, a ver quién la mete en el agujero. Y no seáis guarro, ¿vale? Que no estoy diciendo ninguna guarrería, ¿eh? Venga, aquí la promo de Radimorfosis XY. Pónganse cómodos y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de... 7 de febrero 2004, fecha en que inicia la verdadera transformación de una conciencia de identidad juvenil en el estado de Chiapas. ¿Qué? ¿Te cae? Pues a huevo, Mayra. Y antes de Radimorfosis, todo era una porquería. Y ahora vamos con Luis Miguel. Pasarán más de 1000 años. ¡No! ¡Ese loser canta covers! Es por eso que la llegada de Radimorfosis a través de las ondas hertzianas rebasaron el espectro radial para instalarse directamente en tus neuronas, provocando el fenómeno que somos y que tanto esperaste. Radimorfosis ha sido la plataforma de todas aquellas propuestas musicales, expresiones diversas y movimientos culturales en reciclaje y a la vanguardia. Por Radimorfosis circularon las bandas más importantes de la escena musical juvenil del estado. Cuatro Azul, Zac Sebul, Luna Negra, La Chicatana, Juana Rasta, Kinetic, Pacte, Demons, Los Peligrosos Oxidados Punk, Epicentro. Entrevistas exclusivas con las mejores bandas del país. Zoe, Jaguares, Café Tacuba, Vaquero, Cártel de Santa, Genitalica, El Gran Silencio, Secta Core. Radimorfosis se confiesa culpable de hacerte llegar esta música, de influir y complacer a todo un auditorio ávido de espontaneidad, originalidad y valor, y sobre todo, honestidad. Sin embargo, quienes creen que pueden controlarnos a través del mal hábito de la censura, nos sacaron del aire aquel fatídico 4 de marzo del 2006, día en que los jóvenes de San Cristóbal no tuvieron más remedio que apagar sus radios. Apague la luz y escuche. Para encenderlos hasta hoy. Una niña como yo no se toma la ligera. Radimorfosis regresa a través de la XERA 760 de AM. Nuestra nueva casa, la nueva casa de toda la juventud exiliada. Radimorfosis. Radiomorfosis regresa con el mismo nombre y nuevo apellido. 7 meses de silencio han sido suficientes para regenerar nuestra piel y sanar las heridas provocadas por el miedo y la censura. Radiomorfosis Generation X and Y regresa para dar continuidad al fenómeno de expresión y expansión juvenil. En Radiomorfosis no estamos de moda, somos la onda. Sin abuela, somos la onda. Aquí también somos la onda, ¿eh? Somos la monda aquí. Bueno, ahí está, lo prometido es deuda. Otra puerta abierta, a ver qué conexiones, qué aparece desde México. Mira, os pongo una cuña, os pongo una pieza de hojarasca, donde empieza el mar, y así voy a ver si rescato a estos invitados fantasmas que igual no aparecen. Ahí va. ¿Todavía no te has dado cuenta? La realidad no es lo que parece. Todos estamos conectados a nivel sutil e invisible. Todos somos uno. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás adentrarte en la zona invisible que compartimos. Estás conectando con la radio del alma. Una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana. La sinceridad y la búsqueda de la verdad. La radio del alma.blogspot.com. Conéctate con la luz. Cielos salpicado de gaviota. Y la barquilla velera que rompe la sola, yo le conole como rompe la onda. Se irá, se irá, se irá la pena en el mar. Se irá, se irá, se irá, se irá la pena y en el mar. Se irá, se irá, se irá, se irá la pena y en el mar. Se irá, se irá, se irá, se irá la pena, primo, y en el mar. Se irá, se irá, se irá, se irá la pena y en el mar. Se irá. radiodelalma.blogspot.com. Email: yo soy tú 999@yahoo.es. Una sintonía para el equilibrio. Se dan las penas en el mar y se ve que los invitados fantasmas no vayan a venir hoy, ¿eh? Porque he bajado aquí abajo a ver si los veía, pero nada de nada. Bueno, pues seguiremos. Suerte que me he traído un mogollón de material. También buscando a través del MySpace, me he encontrado a una gente de Madrid. Por eso he dicho yo antes que había hecho una batida por el internet madrileño. Y han aparecido Shakers, unos jóvenes, una pieza que se llama Randy. Es curioso porque yo hace años preparé un guión para hacer un largometraje que se llamaba Shakers, que se llamaba Agitadores de Mentes. Y en verdad lo que estaba escribiendo es lo que estoy viviendo ahora. Y si te das cuenta, siempre a través de la creatividad es lo que nos conecta con nuestro yo superior, con ese yo que está en constante contacto con la realidad invisible, con aquello que somos, con esa energía que compartimos, con ese vacío del que hablaba el maestro Kosen. Os pongo Shakers. A mí me encantaron. Además que tienen una energía, una frescura bestial. Y no sé si habéis visto una película, The Wonders, del... ¿cómo se llamaba? Del Forrest Gump, de Tom Hanks ahora, que la dirigió él. La escribió mientras viajaba en los aviones. Y no sé, es una lucha de un grupo musical por llegar al éxito. Es muy sencilla, muy simple, pero para mí tiene una fuerza brutal. Y espero que toda la gente, que muchos de los nuevos músicos que van apareciendo por aquí, bueno, formen la nueva banda sonora que necesitamos. La nueva banda sonora, lo diré flojillo, de la guerrilla espiritual. Venga, The Shakers. Yeah. los puristas igual dirán, hostia, este sonido, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Porque estoy acostumbrado ahora a estar relacionándome con músicos y todos son súper perfeccionistas, no sé qué. ¿A quién no le hubiera gustado escuchar a los Beatles desde el garaje cuando empezaban? Pues para mí, quizá la gente de la radio dirá, este es un chapuzas. Pues no, si dejo la música que suene así, tal como viene, tal como la graba el creador, tal como se autoproduce. Y no estoy diciendo que ahora suena mal, ¿eh? No lo digo ahora por Shakers, lo digo porque hay piezas que a lo mejor suenan mejor, peor, a nivel técnico. Pero lo que importa es el fondo, lo que importa es el continente, ahí el contenido, no el continente. Si veáis cómo empecé, ¿no? Y cómo llevo la radio. Tengo ahí un Fujitsu de segunda mano que me pasó mi hermano, donde con un micro, un amplificador cogido de un viejo equipo musical de alto fidelidad, donde enchufo un micro y donde hago todas las cuñas y, como siempre, trabajando con el mínimo presupuesto. Pero en verdad no sé si querría, hombre, supongo que si viniera un equipo mejor, pues lo aprovecharía. Pero la cuestión es que cuando estás apretado es cuando más sale la creatividad. Si estás apalancado allí en el sofá, con la barriga llena, con todo a tu alcance, allí cuesta ponerse en posición de zazen y buscarse en el interior. Tratar de saber quién eres. Por el camino la vida me ha pegado unos cuantos palos, pero los agradezco, de verdad, porque me ha hecho aprender. Y nuevamente somos tan cazurros que aprendemos más en los malos momentos que no cuando creemos que tenemos momentos de puta madre. Está sonando Technecticum con su pieza Perseidas. Vámonos un rato más al espacio exterior, así nos vamos acostumbrando. El exterior, el espacio, el vacío del espacio, es exactamente el mismo que existe en nuestro interior. Acalla la mente, respira y verás cómo encontrarás ese vacío. Ahí estamos, en ese camino. Vaya, pues sí, sí que dura la pieza esta. Yo había cogido el teléfono para llamar a los invitados fantasmas para ver si aparecían o no, y me ha dejado colgar el ordenador, la madre que lo parió. A ver, mira, una cuña nueva que he hecho. Ahí, a ver, ¿quién es? El CD2. Ahí va. La imaginación es la herramienta del mago. Despierta. No importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Thank you. más Frozen Light. La última fase de la luna. ¿Sabes qué te digo? Que no voy a llamar. Espero que no le haya pasado nada. Seguiremos con el repaso de MySpace. Del MySpace madrileño. Ahora le toca el turno a Damnis. Rastafaris Sons, los hijos del Rastafari. Hace, no recuerdo, un programa o dos, tuvimos allí la bendición del Rastafari, gracias a Alerta Reggae, de Colombia también. Y ahora vamos a escuchar a Damnis, a los hijos de ese Rastafari. Venga. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Pues venga, vamos a estar, ¿no? El rollo cuando tienes ahí todo programado, entre comillas. Pues venga, vamos a estar. Damnis habíamos escuchado, ¿vale? Los hijos del Rastafari. Y ha traído más piezas. Howie D, más Howie D, de Singletons, de Barcelona. Liquid Sun, también de Madrid. Fernando Zul, de Portugal, de Lisboa. Un Cyborg, TS-404. De Argentina, Buenos Aires. Un poco más de Atmasónica, y el maestro Zen Kosen en una entrevista para el Clarín y Rainbow Gathering de California. Todo esto, un adelanto para que no os vayáis a dormir, ¿eh? Venga, escuchamos a Howie D, ¿vale? Sun Over Gobi. El sol sobre el desierto del Gobi. A ver, él es el 8. Desde Berlín. Antes os he presentado a Damnis, ¿no? A los hijos del Rastafari. Pues ellos seguro que dirán que yo soy el hijo de la madre que me parió, porque me he equivocado, ¿vale? lo que ha sonado eran Delay, de Pozuelo de Alarcón, de Madrid. Y su pieza era Straight Up. Hostia, os pido perdón a Delay y a Damnis, pero bueno, estáis allí cambiados. Ahora sí que os voy a poner Damnis, ¿vale? Perdón. Pero es lo que hay. Aquí no me escondo de nada. Lo intento hacer lo mejor posible con estas dos manitas que me ha dado Dios. Bueno, la naturaleza. Venga, ahora sí que os dejo escuchar. Damnis, el hijo del Rastafari y el hijo de la madre que me parió aquí, presente. Esto suena más a Rastafari, ¿eh? Cada día relegado, no te No entiendes nada de lo que te dicen. Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Delay, aquí Damnis. Damnis, aquí Delay. Ya que estáis en Madrid, iros a hacer una cervecilla. Así os podéis cagar en mí, pero hacerla a mi salud, ¿vale? Bueno, me queda un grupillo más de Madrid. Pero antes, vamos a escuchar The Singletons de Barcelona. Once Upon a Time. Érase una vez. Hoy está apareciendo esto, un programa de estos de Radio Fórmula. Para los frikis que quieren escuchar alucinadas de los extraterrestres, budistas y no sé qué, no sé cuántos, que tengo preparado esto, aún un esbozo, cortes de la entrevista que le hicieron al maestro Zen Kosen en el, para el periódico Clarín de Argentina. Lo pondré un poquito más tarde, que tiene así como más peso, para que os vayáis a dormir tranquilillos. Y mientras tanto, vamos a escuchar. Así aprendemos cómo suenan los músicos de ahora. The Singletons, de Barcelona. Vale, uno, dos y tres. She's gonna be mine. One, two, so fancy moves on Alicastown. Venga, para arriba. Subiros para arriba, para el espacio. Michael Sandler. Four Oaks Object. The Singletons, os presento a Shakers, así hoy, daros la mano, así os conocéis para cuando esto vaya más, hagamos un mega festival al estilo del Canet Rock que se hacía en la época de los 60. De los 70, aquí en Canet de Mar. En los 60 se hizo Woodstock. Que no soy un hippie, ¿eh? Pero me parezco más a un indio. Eso es lo que dice. Silencio conmigo. Callemos la mente ahora. Un ratito solo. A ver si lo conseguimos. Hay veces cuando estás aquí, en el silencio, te preguntas, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? Liquid Sun. Ahora les toca a Liquid Sun. Sol líquido. Be water, my friend. De Madrid. La voz, Diana Torres. Las guitarras, Raúl Tejedor y Verdi. El bajo, Phil. A la batería, Perico. Sus tags, sus palabras clave, rock, alternativa, pop, punk. Liquid Sun. Tranquila, que a todos nos cuesta despertar mi fe, dices. Busco respuestas y cuesta. Mi propia tormenta. Me cuesta seguir. Todos estamos en lo mismo, buscando respuestas. Están dentro. Y cuesta, joder, si cuesta. Álbum Vandern. Así de fondo, nada, son Tribe of Sound. Bueno, son 48 segundos. Una gente, un dúo, que usan la voz armónica y el didgeridoo para hacer unas piezas muy, muy, muy, muy, muy, muy interesantes. (Risa)

Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. No existe auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. Eso. Únete a la comunidad. Acabamos de escuchar a Fernando Zuhl, Dolce Strato di Rumore. Lo quería traducir, pero para no cagarla, suena así mejor en italiano, ¿no? Dolce Strato di Rumore. Son de Lisboa y hacen nu jazz. Yo con esto de las etiquetas voy muy mal, ¿eh? Creo que la música no tendría que tener etiquetas, ni estructuras, ni esquemas. La música y nosotros mismos. Me gustaría que la audiencia, tú que estás ahí detrás, me ayudara y eso no iba a decir, aprendiera a escuchar. Iba a decir esto, pero sonaba un poco pedante, por eso me he callado. Nada, yo aprendo muchísimo escuchando a los demás. Y creo que es una buena técnica para descubrir quién somos. Va, os voy a poner al maestro Zen Kosen. En esa entrevista que os he dicho para Clarín de Argentina, con una música debajo o encima, como o dentro o fuera, no sé, atmosónica. Su pieza se llama And the Word Was Made Flesh, y la palabra fue hecha carne. A ver qué os parece. A mí me ha parecido muy interesante. When we encounter a new experience, we describe it. And as we describe it, we erase its reality and replace it with a man. And forever after, when we encounter that input, we access the map and overlay it over the things in line of what this is. And so by the time that la mayor revolución que tenemos a hacer es la nuestra propia revolución. dos tipos de gente. Los boludos que son acostumbran a mirar la realidad afuera y que creen todo lo que escuchan o miran afuera. Y los dioses que miran adentro de ellos y que pueden ver lo que no funciona es su propia culpa, no la culpa de la sociedad, de su madre, de su padre, de su presidente. Es su propia culpa. Somos hiper libres. Esto para mí es la revolución. Révolution intérieure, la verdadera révolution intérieure es mucho más efectivo que todo. Y creo que cada uno es un dios y que cada uno ha creado todo lo que existe, todas las estrellas hemos creado como dios. Pero también toda esta mierda la hemos creado también. Que volver un verdadero dios, hay que liberar su propio dios. Bueno, yo enseño el zazen y trato de hacer despertar a la gente a su propia conciencia y al poder de su propia conciencia. Porque nuestra conciencia tiene un poder total. Pero somos acondicionados, se puede estudiar en el cerebro. Es que el cerebro, el córtex, es como una computadora y es, bueno, es programado y se programa por la genética, se programa por la educación de los padres, se programa por la escuela, por la tele y por todas las informaciones. Y es totalmente programado. Y los científicos que estudian este cerebro ven que este cerebro, el córtex, el cerebro del conocimiento, tiene un miedo de lo que no conoce, del inconocido. Y quiere repetir solamente lo que conoce. Bueno, y hay que estudiar cómo liberar las conexiones, que son únicas. La realidad es únicamente una conexión. Es como en la película. ¿Cómo se llama la película? Matrix. No es una tontería, la gente hace películas que tratan de cosas que hay un sentimiento, ¿sí? Es exactamente esto. Solamente a hacer plata y molestan la naturaleza. Todo es un sistema idiota de locos, pero todo el mundo le crea, porque es a la televisión, es afuera. Y son programados para creer desde siglos lo que se dice afuera. Bueno, la democracia es muy bien porque es la libertad, la libertad, libertad, igualdad, fraternidad y democracia y bla bla bla, pero y no es una dictadura, tenemos que defender la democracia, dicen. Pero son muy inteligentes porque tienen un poder de... Es una dictadura, pero una dictadura muy inteligente. Y la mejor arma para ellos son los medios. Y la televisión y los diarios. ¿Quién compra el poder de los diarios y de la televisión? Son los más ricos. Y a veces sale un diario un poco interesante, pero económicamente tiene dificultad y quiere que vender una parte a gente más ricos. Y después a gente más ricos hasta que al final... Este diario lo compra el más rico, y el más rico es el que tiene el poder y el que impone la información. Intervención, creo que mejor que me calle la boca, ¿no? Ya veis que no soy el único que habla de esa guerrilla espiritual que se está formando, se tiene que formar. Porque si no la formamos, no quiero ser catastrofista, pero enchufa la televisión a mediodía. No te lo voy a decir yo, te lo dirá ella. Un saludo a Rocco, que es el que ha hecho el contacto, el link humano, hasta el maestro Zen, Kosen. Pero recuerda siempre, no te creas nada de lo que te diga nadie, solo escucha tu interior. Lo más seguro que lo que te diga tu interior coincida con lo que te estaba diciendo. Cosen, en una parte, con lo que te diga yo, en otra parte, con lo que te diga Rocco, en otra, con lo que te diga tu madre, en otra. Estamos todos conectados y todos formamos parte de esta mente inconsciente, de esta mente global, que es la mente del ser humano. Todos somos uno. Tenía aquí el mail de Rocco, pero es igual, se va a hacer tarde. Y como siempre, me olvido de poner las noticias adrede hasta que venga el jefe y me pegue la bronca. Y cuando me pegue la bronca, pues tendré que cambiar de radio. Porque no voy a poner la mala onda que sale de las noticias aquí. Quedan dos piezas. Una del Cyborg TS-404 de Buenos Aires, Argentina, que os voy a poner ahora mismo. Y Rainbow Gathering, que son una gente que se reúnen anualmente, unos hippies, pero unos hippies de buen rollo, de corazón, con mucho de mago y de maga. Así, para finalizar, para acabar este espacio de hoy, sin cerrarlo, que ya sabéis que nunca queda la radio del alma cerrada, que para eso existe la telepatía. Os voy a poner esto. Cyborg TS 404 de Argentina, una música cibernética del espacio, y después Rainbow Gathering, La luna llena, y de Cyborg la pieza se llama El color del pensamiento. Entre El color del pensamiento y La luna llena os dejo. Hasta la semana que viene, espero. Thank you.